mis ojos no dejaban de mirar. Sola, caminando orgullosa con tu cola, me acerqué para saber si estabas sola, y mis labios no aguantaron preguntar. ¿A dónde vas a bailar? ¿A dónde vas a bailar? Decímelo, no seas tan mala. ¿A dónde vas a bailar? ¿A dónde vas a bailar? Yo te quiero acompañar. Nena, necesito que me entregues esas piernas. Esa boca me pone de la cabeza, y mi lienzo tiene ganas de estallar. Sola, caminando orgullosa con tu cola, me acerqué para saber si estabas sola, y mis labios no aguantaron preguntar. ¿A dónde vas a bailar? ¿A dónde vas a bailar? Decímelo, no seas tan mala.